Primero. Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al Que Suene, nuestro programa musical que hacemos cada semana desde los diversos rincones del país que habitamos en las radios pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy otro episodio con mucha música que atraviesa las provincias y nos trae sonidos de cada región. Estamos en Instagram como Que Suene Farco, allí nos pueden encontrar. Acá les saluda Damián Mole desde Radio Futura en la Ciudad de La Plata y estoy acompañado por Seba Lino desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata. Hola Mole, hola compas, hola oyentes de las radios comunitarias de todo el país que escuchan la música de todo el país, que es la que traemos en Que Suene Farco, semana a semana, edición tras edición, compartiendo distintos sonidos como los que se vendrán a continuación. Y en realidad lo que ya está sonando de fondo, por ejemplo, que es la versión original de Samba para Olvidarte, de su autor, el salteño Daniel Toro, una de esas canciones que hay tantas versiones a lo largo del tiempo que tal vez mucha gente no escuche eso, la original, hace bastante. Por eso la traemos en estos minutos de arranque de programa. Entonces salta Daniel Toro, suena, en Que Suene. Primero. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Ya todo listo para comenzar entonces con otro recorrido musical y cultural. Recuerden que en nuestra página de Instagram van a poder encontrar los nombres de cada proyecto artístico, como también cada una de las radios comunitarias, que son quienes recomiendan a cada artista, y así también poder llegar a sus redes y a proyectos y contenidos que diariamente cada radio de Farco propone y ofrece. Y comenzamos por Villa Yardino, Córdoba, donde Radio La Minga nos presenta al proyecto musical de Anima Rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Nieves, yo soy la vocalista de Anima Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Fernando, el bajista. Bueno, nos encontramos para contarle un poquito de qué se trata nuestro proyecto. Bueno, Anima Rock. Qué difícil explicar a veces cosas que por ahí a uno le pasan por dentro, ¿no? Pero en realidad, para nosotros, Anima es el alma. Es como un principio de la vida. Es como algo que fue mutando, se fue transformando. A medida que vamos evolucionando también, nos vamos conociendo todos los integrantes. Eso es lo que para nosotros significa la música también, ¿no? Algo que no es estático, algo que se va moviendo, algo que, nada, que tiene vida. Por esa razón elegimos este nombre. Anima es como la esencia, la fuerza, lo inmaterial. Somos una banda básicamente de rock, tirando al hard rock. Tampoco nos cerramos en un estilo, componemos nuestros propios temas. Siempre respetamos y vamos fusionando la creatividad de cada uno de los integrantes que conformamos la banda. Bueno, nuestro proyecto Anima comienza en el 2021. Al principio éramos tres, empezamos en formato acústico. Bueno, la idea al principio era conocernos, mostrar los temas que teníamos, ver qué podía aportar cada uno de nosotros. Empezó Ale en la guitarra, Fernando en el bajo, yo en la voz. Bueno, al principio fue eso, conocernos, ver qué podíamos aportar, y siempre, o sea, fue de siempre que hicimos a través de las letras brindar un mensaje positivo, un recorrido por situaciones vividas, traer en la música problemáticas actuales, problemáticas individuales y sociales también. O sea, eso es lo que nos sensibiliza a nosotros, eso es lo que queremos expresar. Comenzó Ale, como dije antes, Fernando y yo. Y luego entró Sinao, ahora somos cuatro, es como está la banda conformada actualmente. Una vez que estábamos conformados ya como banda, que ya éramos cuatro, obviamente que somos los cuatro muy amigos, está re bueno porque nos llevamos muy bien y eso es re lindo para poder crear, para poder trabajar en la música. Nos llegó la convocatoria del INAMU y nos anotamos. Bueno, una vez que fuimos seleccionados, la verdad que fue re lindo toda la parte. Todo lo que hicimos a nivel grabación, grabamos con Fico Borgoñone del estudio Surlumina en La Falda, que también fue nuestro productor, nos ayudó un montón, nos tiró ideas muy copadas, es muy creativo también, así que no podemos no nombrarlo a él, que fue parte re importante de esto que logramos ahora, que es grabar nuestros primeros 5 temas. Bueno, en este momento pronto estamos por lanzar 5 temas y uno de los temas que nos gustaría destacar es Mundo Nuevo, que es un tema dedicado a los niños, a las niñas, y resalta la realidad que atraviesan ellos, sabiendo que son la esperanza que tenemos y que tiene la humanidad en el futuro. Niños con negros, dobles esperanzas, de un mundo nuevo. Bueno, uno de los eventos importantes de Anima fue que en el 2022 hubo una convocatoria al INAMU y nosotros nos presentamos y bueno, fuimos seleccionados a nivel federal en el país. Así que la convocatoria era para hacer un fonograma o un video. Bueno, nosotros nos anotamos para hacer un fonograma y bueno, nos dieron un dinero que hasta el día de hoy nos sirvió un montón para poder grabar 5 temas. Los 5 temas que seguramente les vamos a compartir, que prontamente van a estar en todas las plataformas digitales. En este momento estamos diseñando los videos, cómo los vamos a presentar. Hace muy poquito terminó la masterización de los temas, así que ahora estamos juntándonos los 4 integrantes que somos para poder diseñar y ver cómo nosotros vamos a presentar los 5 temas que tenemos. Nativo es una canción que surge de traer a la actualidad los 500 años de sufrimiento y postergación de los pueblos originarios, de nuestros pueblos originarios. Bueno, esta canción está producida con todo el respeto y el amor que podamos tener dentro de nosotros. Bueno, nuestro último show fue en La Nogalera, junto a otra banda que se llama Que Lo Parió. Bueno, fue muy lindo también. Ahora nuestra idea es, bueno, armar los videos de los temas que grabamos. Y también tenemos ganas de hacer una grabación en vivo, así que estamos en eso, en ir organizando todos los nuevos eventos y poder sacar a la luz estos temas que bueno, que fue re lindo para nosotros grabar. Para ir cerrando, estamos muy agradecidos de haber tenido este lugar en la radio, de que nos hayan hecho esta entrevista y podamos contar la historia de nuestro proyecto musical independiente. Así que bueno, ánimo a empezar a sonar en el que suene y esperemos que empiece a sonar en muchas otras radios. Así que estamos muy agradecidos y bueno, hasta la próxima. Bueno, yo también quería agradecer, te agradezco a vos, Sofi, por la entrevista. Te agradezco también a Radio La Minga por transmitir y a todas las radios comunitarias que generan estos espacios donde podemos expresarnos. Así que bueno, agradecido y que tengamos todos un buen fin de año y un buen comienzo también. Saludos. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en Que Suene Farco, donde suena la música del país semana a semana, y ahora recomendaciones de una radio muchas voces, que tal cual es el nombre de su radio, nos trae siempre varias recomendaciones. Hoy es el turno de Raúl Cardona y Gaia Delfini. Muy, pero muy buenos días. Hoy en Capilla del Monte es un día de lluvia y vamos a compartir un poco del folclore de acá, de estas tierras. Hoy traje para compartirles canciones de Raúl Cardona. Raúl Cardona nació en noviembre del 58 en Capilla del Monte, en el seno de una familia humilde y numerosa. Encuentra a través de su padre, Humberto Cardona, guitarrista gardeliano, la sensibilidad por la música popular. Luego cursa sus estudios en Villa de Soto, donde comienza con clases de guitarra. Así empieza su vinculación con la música folclórica, y espero que les guste un poco del folclore de Capilla del Monte de la mano de Raúl Cardona. Bailecito de la Punilla, me lo han pedido para bailarlo, y con ese motivo canto, quizás ahora pueda lograrlo. Ha nacido en rueda de amigos, sin pretensiones, volando bajo, como el chingo lo viene planeando desde la punta del Cerro Macho. Hoy les canto este bailecito, si los presentes quieren bailarlo. Ha nacido en la puna chica, quizás mi negra quiera escucharlo. Baila y la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de la punilla, su cuna alegre falla en capilla. Canto este bailecito, si los presentes quieren bailarlo. Ha nacido en la puna chica, quizás mi negra quiera escucharlo. Baila y la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de la punilla, su cuna alegre falla en capilla. Desde niño vengo cantando este bailecito para mis pagos. De las Lajas el Carrizal, allá en Escoba llegando al Charbo. En el monte planté mi rancho, dejé las huellas, sembré semillas. Soy cantor de esta sierra chica, era mi cumpa, qué maravilla. Hoy les canto este bailecito, si los presentes quieren bailarlo. Ha nacido en la puna chica, quizás mi negra quiere escucharlo. Baila y la la la la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de la punilla, su cuna alegre fue aquí en capilla. Hola a toda la audiencia, aquí Raúl Cardona. Quiero invitarlos a que escuchen mi música en todas las plataformas digitales. Dos discos que tenemos ahí, que es Canciones del Uritorco y Historias de Enramadas. Se viene un escondido solamente pa' bailar, pensando en tu sonrisa se me ha dado por cantar. No sé dónde andarás, si me recordarás, pero yo en cada baile te recuerdo mucho más. Si te miro a los ojos se me pierde hasta el rasguear. Qué lindo que es cantar para verte bailar, dulcita de las sierras, bailarina sin igual. Mirando cómo bailas, yo también quiero bailar. Quizás te esconderás lejos del festival, bailarina serrana, no te he vuelto a ver jamás. Bailando este escondido con tu amor me hace soñar. Seguramente el día cantando me encontrará. Yo sé que tú te irás al dejar de bailar, pero en este escondido mi amor se eternizará. Cuando yo canto entrego corazón sin importar. Que el tiempo pasará y todo cambiará, pero este sentimiento ya no lo puedo ocultar. Ya todo se termina y debo dejar de cantar. ¡Ay, qué pena, nena! Quizá te esconderás lejos del festival, bailarina serrana, no te he vuelto a ver jamás. Gaia Delfini es cantautora y cineasta. en sus plataformas digitales, donde pueden encontrar su música. Ella comenta que, si bien su creatividad ha tomado distintas formas, como la de la música, la danza y lo audiovisual, siempre tiene como eje la búsqueda de un mensaje que la acerque a la empatía y la conciencia. Espero que les gusten estas canciones de Gaia Delfini. Volve a la vez de no saber, de no entender. Sintió el cintrón, miedo de ayer. Salió al balcón, sintió caer. Vio la ilusión desvanecer y se sentó. Se puso a ver un brote nuevo en el laurel y recordó su fuerza en él. Se levantó. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas. Yo soy Gaia Delfini, cantautora, cineasta de Córdoba Capital. Y bueno, estoy muy agradecida por este espacio. Siempre es bonito poder compartirse, poder contar lo que viene pulsando los días. En mi caso, la música, la creación con otras personas es lo que más le da sentido ahí a cada día, a cada movimiento. La canción viene sonando fuerte, viene pulsando. Muchas ganas de seguir. Este año salió mi primer disco, Amaranto. Amaranto es un testimonio de muchas experiencias vividas a lo largo de mi existencia, con profundidades de mis adentros y también cosas que me atraviesan, que me inspiran, que me interpelan de la afuera, de nuestro ser comunitario, de personas que percibo como seres extremadamente fuertes, resistentes, resilientes. Eso motivó a Amaranto. Amaranto es una planta que resiste al glifosato, entonces yo quiero parecerme al amaranto, quiero brotar a pesar de los venenos cotidianos que nos meten en la comida y que se nos filtran en el pensamiento también. Ahora el tiempo trae cosas lindas, trae presentaciones, trae encuentros. Eso, dejando que la música vaya marcando el camino. Ya hay algunas invitaciones para diciembre que, bueno, las voy a estar compartiendo por mis redes. Así que les mando un saludo muy grande, un abrazo muy cálido y de nuevo gracias. Que sea un lindo día, que se disfrute y que siempre haya música. Que bendigan la alborada. Y para cerrar, un reporte muy especial, ya que es un artista que recomendamos no solamente desde Radio Futura, sino también desde Todo Que Suene. Y conocemos su trabajo por los reportes desde Tren para Pocos, Radio Estación Sur, su labor periodística, pero también queremos presentar la música, la historia y el proyecto artístico y musical de Seba Lino. Buenas, buenas, Marí, acá Seba Lino, saludo desde Esquel, Chubut. Soy un músico nacido acá y que estuve mayormente viviendo en la ciudad de La Plata, sobre todo en la edad en que empecé a tocar y hacer canciones más asiduamente. Fue a vivir a La Plata en el año 2009 y de hecho en 2024 se cumplieron 15 años de aquel comienzo, en principio para estudiar una carrera universitaria como todo el mundo que suele ir para allá. Pero sobre todo en mi aspecto musical, unos años de mucha producción y actividad, ayudé a un montón de proyectos, sellos discográficos que fuimos fundando y un descubrir para mí esta dinámica de hacer la música una cosa cotidiana, porque cuando era chico viviendo acá en Esquel, agarré los años en que no existía internet, entonces no existía esto de subir música a plataformas y tampoco existían en Esquel estudios de grabación ni lugares donde de repente grabar y producir CDs, o que era el formato de la época. Igualmente era muy chico cuando empecé a cantar y a componer, a eso de los 15, 16 años. Pero hubo un año clave en mi autopercepción como músico, que fue cuando cayó la ceniza volcánica de un volcán de Chile. Estuvo Esquel bajo un manto de ceniza durante un poco más de 2 meses. Y esos 2 meses los usé para encerrarme y componer, y escribir y cantar y definir un poco mi identidad, mi repertorio. Que lo llevé a La Plata y estuve tocando ahí bastante. Y también con otro hecho que fue bisagra y que tiene que ver con lo climático, algo que acá en Esquel siempre marca mucho la cuestión musical, fue la inundación de la ciudad de La Plata en el año 2013. Yo hasta ese momento venía tocando con un seudónimo que era Seba Linux, y cuando ocurrió la inundación y con los espacios culturales de la ciudad me ofrecí ahí a repartir comida y cosas, no sufrí ningún perjuicio de la inundación, pero sí me sumé a todas las campañas que hubieron y que pude. Al frenar de todo eso, empecé a juntarme con unos compañeros de la universidad y estuvimos ensayando un tiempito y eso resultó en un disco y en una grabación de una banda que se llamó Veneno y Verano. Es parte de las cosas que hice en La Plata y que ahora en el 2024 recopilé en un disco como a 15 años de haberme ido, que se llama También. Y el disco, esta antología, esta compilación, abre con la música de Veneno y Verano, que también yo me di cuenta bastante tarde, o sea, no fue a propósito ni calculado, pero muchas de las canciones que hacía viviendo en La Plata hablaban del sur o mencionaban el sur. Así que por eso también, de hecho se llama También el disco, porque es esta canción que vamos a escuchar ahora, el estribillo dice, cuenta alguna serie de cosas que me pasaron en La Plata, y el estribillo dice, y en el sur también. Seguro que están todos abrazados a su almohada. Me escucho respirar, te escucho tiritar y escucho el ruido de una cucaracha intentando pasar. Y viene y se va. Y viene y se va. Y viene y se va. Mi casa fue invadida por arañas. Viven entre las grietas y el marco de la ventana. Me llené de veneno, pero no logré matarlas. Y de vez en cuando alguna se aparece y me resalta. Sos el intruso acá. Soy el intruso acá. Soy el intruso acá. las ganas atrapadas en arenas movedizas y en la mismísima prisa y en la brisa de tormenta. Destello en la distancia de la calle en que camino. Me interceptan y yo sigo y me pasaba lo mismo en el sur, en el sur. En 2024 decidí recopilar las canciones que había grabado en La Plata con bandas o como mi nombre es solista, Seba Lino, porque volví a tocar en Esquel. Volví a vivir acá en el año 2022, pero recién empecé a hacer recitales y a componer en este 2024, un poco porque la mudanza y la cuestión familiar y todas esas cosas llevaron tiempo. También tuve algunos problemas de salud que me frenaron y también Esquel estaba en un momento de transición. No había lugares para tocar o si había era para tocar muy tarde o solo bandas de rock de volumen fuerte. Entonces, un poco sin apurarme, esperé ese tiempo y en este 2024 abrieron lugares nuevos que por suerte también están abiertos a propuestas como la que tengo hoy en día, que es de guitarra y voz, simplemente lugares más así chiquitos, más parecidos a los centros culturales de La Plata, y todo eso me significó a mí en un volver a componer, en adaptarme también a ese formato, volver a abrazarlo, porque también lo que había hecho viviendo en La Plata, entre banda y banda, era aprender a producir en la computadora y de repente grabar canciones con distintos bajos, sintetizadores, programaciones, baterías o distintas voces y todo eso a la hora de llevarlo al vivo, después acá en el pueblo, en Esquel, que es una ciudad, hoy supera los 40.000 habitantes, pero cuando yo me fui éramos 31, 32. No es una escala muy pretenciosa y yo saqué en el 2023 un disco, todo de grabaciones, esto, con un montón de capas de sonido, que no pude presentar y que tampoco quise presentar, porque implicaba eso, llevar la computadora, llevar varios instrumentos que al fin y al cabo todas las canciones nuevas que estuve componiendo se mantienen con la guitarra y la voz. Pero sin embargo, igual le guardo mucho aprecio y fue como un primer empuje, decir, bueno, tengo este disco y estoy en Esquel y estoy cantando y hago música. Y el disco se llama también, en broma con todo eso, Recordando a Seba Lino. Me levanto y siento ganas de cantar contento, ganas de irme con el viento y me quedo callado. Me levanto y siento ganas de cantar contento, ganas de contar mi invento y me quedo callado. A mí no me mueve ni el alcohol ni la las drogas ni el sol. A mí me moves vos, a mí me moves vos. A mí no me mueve ni el alcohol, ni las drogas ni el sol. A mí me moves vos, a mí me moves vos. Es un gusto compartirles mi música en este programa que hacemos junto a Damián Mole, y que tanto él como yo tenemos esa particularidad de también ser músicos. Y en este tipo de espacios que son dedicados a la música, es a veces una tentación de repente compartir lo que hacemos constantemente. Pero al contrario de eso, con Mole somos bastante... que miramos siempre a los demás, ¿no? Y buscamos sonidos. La verdad que no habíamos hablado tanto de nuestros propios proyectos, y en mi caso sobre todo, esta historia que les cuento un poco significó el volver a mi ciudad, el volver a pensar en lo que hago como músico, recopilar el material que hice en La Plata, que fueron, o sea, desde hace 15 años hasta acá, fueron un montón de cosas muy variadas, y en el medio lo que no había compartido y tenía guardado en la computadora también era muy variado. Y por suerte este año vengo componiendo, y componiendo también de distintos ritmos y estilos. Sin embargo, la cuestión poética sureña está, porque es lo que conozco, es lo que sé y lo que manejo, ¿no? Una atención hacia la naturaleza, una atención hacia distintos elementos o actitudes, que a veces la música es como un canal para criticar o proponer cosas hacia el mundo en que se vive. Y como yo viví eso, a la orilla... a una cuadra de las vías del tren, de cinco cuadras de un arroyo y con un cerro natural ahí a pocos pasos, que a veces también eso se piensa poéticamente como, bueno, es como si fuera el paraíso, si se lo escribo así. Pero la verdad es que también viví el comienzo de la campaña por la minería en el país con los gobiernos neoliberales, la caída de La Rúa y un montón de ordenanzas que hicieron que si quisieran meter empresas extranjeras y extraer oro, porque donde vivo yo y desde donde les canto, abajo hay oro, hay minerales, hay fósiles, hay recursos naturales de los que se busca explotar en este tiempo. Y de chico era muy cansador de repente tener que defender algo cuando apenas estaba aprendiendo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida, no? Y crecer y la adolescencia y todo eso. Hoy ya con 35 años que estoy por cumplir, las cosas clarísimas y la fuerza enfocada en eso y a través de la música también. Así que este último tiempo pude grabar una canción en un estudio también, un estudio muy nuevo de la ciudad, una serie de sesiones audiovisuales y una canción que se llama Fósil, que desde chiquito soy de la generación que vio Jurassic Park y se fascinaba, ¿no?, con las especies extintas y las piedras y la naturaleza, que es la que tengo acá desde siempre. Y por eso esta canción se llama Fósil, porque habla de repente cuidar este lugar para que en un futuro aparecer, ¿no? Y que no, hablo de un futuro, no ahora, no, que no extraigan el oro, que no se lleven los recursos, que no destruyan la naturaleza, que haya vida acá, que haya animales, que haya fauna, y ser parte de eso también. Y es un gusto estar desde Skelchwood compartiendo con las radios comunitarias de todo el país. Sentí los abrojos, pimpinelas clavándose. Siempre la maleza busca perpetuarse sin que te lo pida al instante. Me ayudaste a arrancarlas todas antes de acostarse. Un mosquito quiso en el cuello picarte. Sintió desde lejos lo dulce de tu sangre. Yo fui más veloz que él en su baile. Un depredador más salvaje. Quiero ser un fósil en el lecho de esta laguna secreta, prueba de que hubo vida nueva luego del fin del planeta. Quiero ser un fósil en el lecho de esta laguna secreta. Voy a ser un fósil custodiando el tesoro que es mi presa. Esta laguna secreta, prueba de que hubo vida nueva luego del fin del planeta. Quiero ser un fósil en el lecho de esta laguna secreta. Voy a ser un fósil custodiando el tesoro que es mi presa. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Música. así llegamos al final de este recorrido musical, de este episodio de nuestra séptima temporada del Que Suene Farco, programa musical y cultural que hacemos federalmente en compañía desde todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ha pasado otra edición de este programa que en este segmento, ¿no?, lo conducimos acá Cebalino de Radio Estación Sur La Plata Buenos Aires junto a Damián Mole de Radio Futura La Plata Buenos Aires y demás equipo que va pasando semana a semana de acuerdo a quien le toque reportar y etcétera, cosas que ustedes saben porque llevamos 7 temporadas haciendo este espacio y seguramente ojalá lo hayan escuchado alguna vez. Y bueno, si esta es la primera vez, siempre recordarles no solo esto que acabo de decir, sino seguir el Instagram Que Suene Farco y también si les da ganas hacernos saber desde dónde nos escuchan. Y eso, tener ahí interacciones directas, que es lo que buscamos, como con los proyectos musicales y con lo que suena de fondo. Lo que escuchamos de fondo es Samba del Pañuelo por Atahualpa Yupanqui. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros y nos encontramos en la próxima emisión. Un abrazo grande y hasta la próxima. Nos vamos escuchándola. Chau.